A continuación presentamos Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Aún la vida claramente animal es muy distinta de la de los mundos evolucionarios, tan distinta que es casi totalmente imposible describir para la mente mortal el carácter singular y la naturaleza afectuosa de estas criaturas que no hablan. Existen miles y miles de criaturas vivientes que vuestra imaginación no podría de ninguna manera imaginar. La entera creación animal es de una orden totalmente diferente de las groseras especies animales de los planetas evolucionarios. Pero toda esta vida animal es sumamente inteligente y está exquisitamente dispuesta a ayudar. Y todas las distintas especies son sorprendentemente suaves y conmovedoramente gregarias. No existen criaturas carnívoras en estos mundos arquitectónicos. No hay nada en todo Edentia que pueda asustar a un ser viviente. Acabas de escuchar Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.